Línea Fernanda Gil Lozano, diputada por el masismo en el Parla Sur. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo va? Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Nocturno la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, preocupados con lo que está ocurriendo en Brasil. Sé que hay una iniciativa suya, Fernanda. En realidad partió de Uruguay y acá empezamos a trabajarlo en Argentina desde el bloque progresista y las que estamos trabajando en el foro para hacer una agenda de género regional. Ajá. Nos pareció que ameritaba solidarizarnos porque yo quería agregar, los estaba escuchando muy atentamente, uh-huh. Y quería agregar algo. Si llega a asumir, digamos, si todo esto sigue avanzando, que yo la verdad que le tengo mucha fe a Dilma porque Dilma es una sobreviviente, es una mujer con un ADN muy particular. Ella fue desaparecida, fue torturada, es una luchadora, uh-huh. De la vida. Sí. Ella no va a renunciar, ella realmente va a dar sus argumentos. Y quiero hacer una salvedad porque me parece que no es un tema menor. La verdad que la cuestión por la que se le está acusando a Dilma Rousseff es un tema administrativo. Sí. A ella se le está acusando por maquillar el déficit fiscal, es decir, ella está tomando un dinero que era de otra partida presupuestaria para tapar, ¿no es cierto?, agujeros que le quedaban de un periodo anterior. Que esta era una práctica que se venía haciendo en los últimos años en Brasil, no solo en las gestiones de ella, sino en anteriores. Uh-huh. Esta vez parece que molestó, que hubo cuestionamientos, pero también para que esto suceda hubo aprobación de otra serie de actores. Ahora, esto es un tema administrativo. Ella no es que dejó de pagar, que el dinero no se sabe dónde está. De hecho, ella no tiene absolutamente ninguna cuenta en ninguna parte, no se la acusa de haber robado, tiene nada que ver con Petrolao, digamos. Hoy por hoy, por ejemplo, el vicepresidente, ese señor tiene 5 millones de dólares que no puede justificar en Suiza. Que es el que asumiría si la remueven a ella, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Por eso digo, en realidad, haber adelantado con esta destitución es gravísimo, porque el sistema brasileño es un sistema diferente al nuestro. Es un sistema, por ejemplo, uno lo vio en la Cámara de Diputados, es mucho más personalista. Uh-huh. Se votan a las personas. Claro. Casi todos los que acusaron y los que estuvieron a favor de este juicio político de destitución, todos están procesados y están acusados. Por robar, por estafa, por corrupción. La verdad que seguir adelante con este juicio es pone en riesgo todo el sistema político brasileño. Hay también un alto componente de misoginia, ¿no? Y de las expresiones. Mira, yo lo veo desde lo regional que me llama la atención. Te digo sinceramente, yo veo todo lo que se ha hecho con respecto, bueno, en el caso de Bachelet, al hijo. Sí, ¿qué culpa tiene el tomate, ¿no? De estar tranquilo, qué sé yo, al hijo, que le dan lo que quieran, pero ha ensuciado, ¿no es cierto?, toda la imagen de Basile, después de tener toda una, digamos, todo lo que fueron las acusaciones hacia la derecha chilena, uh-huh. Que fueron terribles también. Todo esto parece algo, es decir, muy sobredimensionado. Uh-huh. Ni qué hablar, por ejemplo, este último 17 de octubre que le hicieron a que le facilitaron a Cristina, ¿no? Sí. Es decir, teniendo tantas otras causas, justo es una causa donde realmente ella puede venir a hacer un discurso, insultar, gritar, patalear. A mí me llama la atención. Y en el caso de Dilma es escandaloso lo que le están haciendo. Es escandaloso. Yo podría agregar que en el caso de Cristina también es escandaloso. Yo estoy viendo una tapa de la revista Isto É que le hicieron a Dilma Rousseff, que es un calco de una tapa que le hicieron a Cristina Fernández de Kirchner en la revista Noticias. Igual. Mismo diseño, misma idea, haciendo quedar a las mujeres mal, digamos, como si fueran intempestivas. Hoy la mostró Cristina, las dos tapas. Ah, las mostró ella. Sí. Mirá, increíble. Digo yo, me parece que hay un alto componente más allá de las fracciones. No, por eso digo que hay un alto componente, es decir, que realmente, yo digo, es decir, yo toda mi vida fui opositora. Yo no tengo que... Yo siempre digo... hoy por hoy también me toca ser opositora de esta gestión, pero yo veía que uno puede criticar al kirchnerismo, todo, digamos, esto es parte del sistema democrático. Ahora, hay algo que no se le puede negar ni al kirchnerismo ni en general a todas las gestiones peronistas, que es una, digamos, donde lo popular no aparece como un detalle. Cuando vos ves todas las medidas que tomó Bachelet en su momento, incluso estas últimas que tienen que ver con que la universidad realmente pueda tener un acceso un poco más importante hacia sectores que no están tan beneficiados, uh-huh. Es muy cara los estudios universitarios en Chile, son carísimos. o por ejemplo todo lo que ha hecho Dilma en un país tan complejo como Brasil, que plantearse la inclusión y la integración no es un tema menor. Y yo creo que hay grupos que son conservadores, reaccionarios, que se están cobrando el impuesto. Yo creo que ante el avance que tuvo la región, con todas las críticas, porque no voy a decir, no, estos son buenos y los otros son malos, eso no sirve y aparte es mentira. Pero digo, sí hubo como, por parte de muchos de estos gobiernos, una mirada, una preocupación por incluir a gente que estaba realmente quedando muy aparte de lo que es una calidad de vida. Sensibilidad social, digamos, que quizás los gobiernos de derecha tradicionales no... No tiene. Digo, por hombres, una pregunta. A mí me da la sensación de que esto es lo que está sucediendo. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Diego Colombre la saluda. Yo quería preguntarle, ¿qué explicación usted encuentra o por qué los mecanismos institucionales internacionales no funcionan, ¿no? El UNASUR y otras organizaciones supranacionales latinoamericanas en este proceso que es realmente, que llama mucho la atención. Y lo que pasó en Uruguay, usted citó esto como referencia, es sintomático porque ayer se intentó aprobar en Uruguay una declaración de apoyo y por diferencias internas del frente que gobierna no se pudo concretar. Entonces, ¿cuál es la explicación de por qué no pueden los mecanismos institucionales a nivel de las naciones operar sobre esta situación? Mira, yo creo que parte del surgimiento de todos estos procesos de integración regional, superando la instancia de tratados de mercado libre, tienen que ver precisamente con que los estados nacionales son formaciones que surgen en determinado momento histórico y hoy por hoy el mundo está evolucionando y cambiando hacia una integración diferente. Yo a veces cuando miro las dificultades con Brasil me preocupan mucho, porque yo estoy convencida que una integración y una estrategia de alianzas acordadas y bien trabajadas con Brasil, tanto Argentina como Brasil le puede dar de comer al mundo. Esto pone a nuestra región, a nuestros países, a los que son miembros del Mercosur, en una situación geopolítica muy diferente. Yo a veces veo que todo este avance de todos estos presidentes que vienen desde el empresariado, que vienen desde una posición más conservadora, una derecha renovada, maquillada en algunos casos, lo que va a hacer es volver atrás con todo esto. Diputada, y lo que están tratando, sí. Pablo Caruso, la saluda. Quiero aprovechar esta última referencia, traerla un segundito nomás a la política local. Bueno, esto también es local, pero quiero decir específicamente a la dinámica política argentina. En la calle hay una lectura política respecto de las últimas manifestaciones de referentes del masismo que está sorprendido por el tono de crítica hacia el oficialismo, concretamente hacia el gobierno de Mauricio Macri, propia quizá de otro sector político en la oposición. La pregunta que le quiero hacer es si, en función de la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner, el masismo, y esta es parte de la lectura que se hace en la calle hoy también, respecto de la estrategia, si se está queriendo posicionar como, digamos, la oposición inteligente, pero al mismo tiempo necesitando correrse un poquito al lado del macrismo. Mira, yo creo que dentro del Frente Renovador siempre nos posicionamos como una oposición. Oposición nunca tan crítica como en las últimas expresiones de Alberto Fernández. Bueno, pero es que tampoco, ojo, convengamos que vos ves que viene una situación difícil. Empezás a hacer críticas concretas con respecto, ojo, con el ajuste, la devaluación, el impacto de los precios. Estamos con sueldos viejos y precios nuevos. Vos vas al supermercado, ojo, acá está cara la comida. No es que no te alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, no llegas al día 10. Entonces, vos avisaste, vos dijiste, nosotros vamos a colaborar. Sabemos la debilidad de este gobierno. Este gobierno es débil. Este gobierno no tiene los aparatos legislativos a su favor. Este gobierno tiene dificultad a la hora de negociar y hacer política. Tiene muchos CEOs, tiene muy poca política. Es más, hasta es bastante reacio a hacer política. No entiende de qué se está hablando. Está bien, ganó, le toca gobernar. Uno ha tenido como una posición solidaria. Decir, bueno, vamos a tratar entre todos de construir algo. Pero cuando vos te encontrás que las medidas es decir, de lo único que están hablando. Yo el otro día lo escuchaba hablar con los empresarios. Él les pide a los empresarios que hagan lo que él no es capaz de hacer en el Estado. Les dice que cuiden a los empleados y que no despidan gente. Él está despidiendo a lo pavote en el Estado. Pero, además, pero Macri siempre es fue la Macri, orden ¿no? que dio Macri. Le pide que invierta y él saca, o por lo menos tiene cuentas offshore o sociedades offshore. Eso, digamos. Mirá, ni hablemos. Le piden que pague el escándalo de esas cuentas. Sí. Es decir, buscando la ruta acá se encuentran con la ruta M. Pero, diputada, con la conformación del gabinete y sabiendo la el pedigrí político, digamos, de Mauricio Macri, ¿era previsible estas decisiones del Estado? Mira, a mí particularmente no me sorprendió, pero cuando te estás haciendo cargo de un país tan complejo como la Argentina, yo la verdad que pensé que iba a primar la inteligencia. Quizás fue una ingenuidad de mi parte. Fernanda, una cortita antes de irnos. ¿Le pagaron los sueldos a los legisladores del Palasur? No, yo en este momento que estoy... Sí, son 5 meses ya. Estoy judicializando. Yo, lamentablemente, me da vergüenza decirlo, pero tuve que presentar una cautelar. Yo soy una laburante de la política, yo no vivo de rentas. Entonces, la verdad me parece escandaloso lo que están haciendo. Yo creo que, por ejemplo, están destruyendo todo lo que es el Parlasur. No hay ningún tipo de espaldarazo, aparte mucho, pero muchísimo maltrato. Fernanda, gracias por esta comunicación en la noche de Plata. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un beso grande. Fernanda Gil Lozano, diputada por el Parlasur.